Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y que hayan tenido un excelente fin de semana y que ayer hayan festejado pues el día de Pascua. Así que felices Pascuas para cada uno de ustedes. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 4 millas y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad para el día de hoy de un 7% de que caigan precipitaciones. Recuerden que la semana pasada les había comentado que el día de hoy había probabilidad de que cayera agua, nieve o de un poquito de nieve, de nevadas, pero hoy nos dice que no, que únicamente hay una probabilidad mínima de un 7% de precipitaciones. Eso sí, si está frío, así que las personas que tienen que salir el día de hoy de sus casitas, por favor salgan preparados, salgan abrigados, ¿ok? Para el día de mañana, martes 14 de abril, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados, probabilidad de precipitaciones de un 3%. El día miércoles se esperan también lluvias con cielos parcialmente soleados. De hecho, nos dicen que hay una probabilidad de un 90% de que esas lluvias se conviertan en chubascos, o sea que de repente sale el sol, de repente está la nube y pues va a caer agua, con temperatura máxima de 52, mínimas de 35. Para el día jueves vuelven a descender las temperaturas, con temperaturas máximas de 48, mínimas de 29. Ahora nos dice que el día jueves va a estar más frío que el día de hoy, así que eso no lo esperábamos, ¿verdad? Porque la semana pasada nos había dicho que el día jueves iba a cambiar la temperatura, pues ahora se fueron recorriendo los días y cambiando totalmente. Entonces, para el día jueves, máximas de 48, mínimas de 49, cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 70% de que caigan chubascos. Y para el día viernes, máximas de 53, mínimas de 34, con cielos soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Ahora las temperaturas van a aumentar hasta el fin de semana y bueno, se esperan puras lluvias y no van a aumentar como nos había pronosticado el viernes, que nos decía que el día jueves y viernes ya las temperaturas las tendríamos sobre los 60, y hoy nos dice que no, que las temperaturas casi vamos a alcanzar los 70, ahora sí vamos a tener temperaturas en los 60 a partir del fin de semana, pero no muy altas como el fin de semana. Pero bueno, todo puede cambiar, veremos qué es lo que pasa durante estos días. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

7 de la mañana con 45 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y eso, llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Según el diccionario de la Real Lengua Española, la palabra miedo se define de la siguiente manera. Es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que amenaza o que finge la imaginación. Recelo que uno tiene de que suceda una cosa contraria a lo que deseaba. Tenemos infinidad de miedos, pánicos, fobias, tanto a problema o a situaciones simples, como a complejos. Todo depende de las situaciones y de las circunstancias que uno haya pasado o que esté pasando. Generalmente, al sentir miedo, recurrimos a terapias que algunas veces nos ayudan, pero que siempre resultan costosas y que además demandan mucho tiempo. Hay situaciones de nuestra niñez que nos han dejado marcas. Pensamos que todo cambiará con el paso de los años, pero generalmente solo logramos que estos miedos se arraiguen en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y no nos permitan vivir una vida victoriosa y abundante como planeó nuestro Creador. Hay momentos en los que cuando nosotros deberíamos estar disfrutando de la vida, de repente aparece el temor y nos toma por sorpresa. El temor lo estropea todo y nos frena constantemente en aquellas cosas que deseamos y nos gustaría hacer. Eso explica que muchos de nosotros perdemos oportunidades maravillosas en la vida debido a esta anaconda asfixiante que es el miedo. La preocupación es la prima desagradable del temor. Cuando los dos se ponen de acuerdo y te vienen a visitar, el resultado en ti será el mismo que el de la arena en un motor. Te dejará fuera de servicio. Solo Dios nos da la victoria sobre el temor y la preocupación, con su poder, su amor y el dominio propio. Si tú has recibido a Dios en tu corazón y crees de verdad que Él puede ser de tu Señor y Salvador, será tu guardaespaldas personal. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, protégeme. Eso es todo, así de simple. Si tienes que realizar un viaje, estás viviendo circunstancias adversas, enfrentarte a un grupo de hombres armados que pretenden robarte, o simplemente cuando te acuestas por la noche, no tengas temor, solo ríndete a Él y abandónate en sus manos. Supongamos que tienes el más poderoso insecticida y de pronto en tu mesa aparece una cucaracha desafiante. Tú sabes perfectamente que con solo apretar el spray, este insecto morirá instantáneamente, desaparecerá para siempre de tu vista. Pero si no, el pánico te paraliza y sales corriendo. ¿Te imaginas a la cucaracha matándose de risa y diciendo: qué cobarde es este infeliz? Jesús nos dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Juan 10:10. Una persona no actúa movida por sus deseos, su carácter, su entendimiento o su preparación académica. Depende de lo que está en su interior, de lo que le mueve, le inspira y le impulsa. Si en tu interior permites que Dios sea tu motor, además de quedar libre de temor y de tener vida eterna, te interesarás por los demás y tu vida tendrá sentido. Autor: José Luis Prieto. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la felicidad empieza donde terminan los miedos. Thank you.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa después de haber tenido aquí un problemita que no pudimos entrar, pero bueno, aquí estamos de regreso y ahora nos vamos con las noticias del día de hoy. La OMS alerta que el virus acechará a la raza humana durante mucho tiempo. Altos cargos de la Casa Blanca consiguieron frenar las presiones del presidente Donald Trump para abrir el país lo antes posible después de que una personalidad importante en la Organización Mundial de la Salud advirtiera que el COVID-19 va a ser un virus que acechará a la raza humana durante mucho tiempo. Estados Unidos es ya el país del mundo con más contagios y decesos confirmados. Al mediodía de este domingo ya se habían registrado 530.000 casos y 21.000 muertos. Nueva York, el actual epicentro mundial de la pandemia, confirmó este sábado 758 muertes más en un día. La cifra de personas fallecidas en el estado alcanza los 9.385 muertes, lo que multiplica por 4 los fallecimientos de los ataques del 11 de septiembre. Trump dijo en la noche del mismo sábado que decidiría él solo cuando reabrir la economía del país y que sería la mayor decisión de su presidencia. El mandatario apuntó al 1 de mayo como fecha de la vuelta a la normalidad y este domingo señaló en Twitter como una buena señal una supuesta bajada del número de hospitalizaciones. El doctor Anthony Fauci, máximo experto de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, ya había advertido también que una hipotética apertura temprana del país podría traducirse en un repunte de casos más adelante. Fauci dijo en CNN que dicho riesgo supone un problema real y todo el mundo lo sabe. Y bueno, en otra información, subsidio de desempleo de 600 mil o bueno, de $600, a quién le corresponde y cuándo se deposita. Millones de personas perdieron sus empleos durante la pandemia por coronavirus. Sin embargo, el gobierno autorizó un rescate económico que le brinda ayuda a varios ciudadanos, incluyendo un subsidio por desempleo en el que se otorgarán $600. Del paquete de $2.2 billones que fue aprobado por el gobierno del país norteamericano, $260 mil millones son destinados para hacer repartidos entre las personas que no tienen empleo. Esta ayuda será extra a la recibida por el Estado. ¿Y quiénes recibirán el subsidio por desempleo? De acuerdo con lo que menciona el acuerdo económico, únicamente las personas que cuentan con seguro social serán las que tengan el beneficio de recibir el subsidio, y es que incluso las personas que pagan impuestos con número de ITIN quedan fuera. A pesar de que no se han dado a conocer una fecha exacta en la que se entregarán los subsidios, sin embargo, se espera que, al igual que los otros cheques, sea esta semana cuando el gobierno deposite también el subsidio por desempleo. Cabe destacar que apenas hace una semana se registró un aumento de casi 3.3 millones de solicitudes por desempleo ante la pandemia por el coronavirus, siendo la mayor cantidad que se otorga en los últimos años en el país norteamericano. Aumentan a 11 muertos en Estados Unidos por tornados en Mississippi. Al menos 11 personas murieron este domingo a causa de una serie de tornados en el estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos, informaron las autoridades locales. Los tornados causaron daños catastróficos, según medios estadounidenses, y provocaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una emergencia de tornados, su nivel más alto de alerta frente a estos fenómenos. El gobernador del estado, Tate Reeves, afirmó en Twitter haber decretado el estado de emergencia para proteger la salud y la seguridad de los habitantes de Mississippi. Estamos movilizando todos nuestros recursos disponibles para proteger a nuestra gente y sus propiedades, dijo Reeves. No están solos, les recordó a la población. La Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi reportó hasta ahora 11 muertos, pero advirtió que este número podría aumentar durante el día. En su último reporte del domingo por la noche, la agencia informó de 6 fallecidos. Estos son informes iniciales y continuarán actualizándose cuando la información esté disponible, escribió la agencia en su cuenta de Twitter. El Centro de Predicción de Tormentas sostuvo por su lado que esperaba que tormentas eléctricas severas continúen durante la noche en Mississippi, así como en los estados vecinos de Alabama y Georgia. Son probables los tornados fuertes, vientos dañinos generalizados y granizo grande, fue lo que indicó. Las autoridades pidieron a la población que se resguarden en sus casas y que no salgan al exterior sin ningún motivo. El volcán Anak Krakatau entró en erupción en Indonesia. El volcán Anak Krakatau, el niño de Krakatau en Lampung, cuya última gran erupción en diciembre del 2018 provocó un tsunami mortal, arrojó una columna de humo y cenizas de 500 pies el día sábado, según The Jakarta Post. El volcán Anak Krakatau, que se encuentra en el estrecho de Sonda entre las islas indonesias de Java y Sumatra, ha estado en erupción continuamente desde el sábado por la mañana. El informe de actividad volcánica de magma del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos dijo que la primera erupción duró 1 minuto y 12 segundos a partir de las 9:58 de la noche, cuando arrojó cenizas y humos a 500 pies de altura. El Centro de Vulcanología informó una segunda erupción a las 10:35 de la noche que duró 38 minutos y 4 segundos, arrojando una columna de cenizas de 500 pies de altura que sopló hacia el norte. El monitoreo del PVMBG muestra que la erupción continuó hasta el día sábado a las 5:44 hora de Indonesia Occidental, dijo el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres en un comunicado. El volcán, cuyo nombre significa Niño de Krakatoa, surgió de los restos del volcán Krakatoa, cuya erupción de 1883 mató a más de 36 mil personas en uno de los desastres naturales más devastadores de la historia y causó un periodo de enfriamiento global del planeta. La OMS anuncia que ya hay 70 vacunas en desarrollo en la lucha contra el coronavirus. La OMS anuncia que ya hay 70 vacunas en desarrollo en la lucha contra el coronavirus. Tres de ellas están siendo probadas en ensayos clínicos con humanos, según ha anunciado la OMS. El proceso desde que se empieza la investigación de una vacuna hasta que esta llega al mercado suele tardar entre 10 y 15 años, pero la industria farmacéutica espera que pueda estar lista durante el próximo año. Ya hay 70 vacunas en desarrollo contra el coronavirus a nivel mundial y tres de ellas están en la fase de ser probadas en ensayos clínicos con humanos, según ha anunciado la Organización Mundial de la Salud. La vacuna que se encuentra en un estado más avanzado en la desarrollada por CanSino Biologics y el Instituto de Biotecnología de Beijing, que se encuentra en la fase 2. El otro par que se está probando en humanos son tratamientos desarrollados por separados por los fabricantes estadounidenses Moderna INC e Inovio Pharmaceuticals INC, según un documento de la OMS del que informa Bloomberg. Nunca antes se había visto una velocidad como esta en desarrollo de vacunas. De media, el proceso desde que se empieza la investigación de una vacuna hasta que esta llega al mercado suele tardar entre 10 y 15 años, pero la industria farmacéutica espera reducir drásticamente este periodo para que pueda estar lista durante el próximo año. Los científicos dicen que los ensayos clínicos y las aprobaciones de seguridad necesarias para llevar una vacuna viable al mercado podrían tardar hasta 18 meses. Guantes y mascarillas se están convirtiendo en un peligro de propagación del coronavirus si no se desechan bien. El confinamiento de más de 1.500 millones de personas a causa de la pandemia del coronavirus ha supuesto un respiro para el planeta. Las borrosas nubes que parpadeaban el horizonte de ciudades como Los Ángeles o Madrid han desaparecido para dar paso a un aire más limpio y un cielo despejado. También está sucediendo en las zonas verdes, antes maltratadas por el devenir diario tráfico de los vehículos y peatones. Sin embargo, no todo lo que brota es verde, al igual que las malas hierbas, guantes de látex y mascarillas desechados también están coloreando el paisaje urbano y poniendo en peligro a quienes la recogen. En Estados Unidos, su uso ha ido extendiendo más y más desde que el presidente Trump anunciara hace 10 días que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de máscaras. El día anterior había anunciado que los CDC lo estaban evaluando y podrían modificar su recomendación pronto. El presidente, no obstante, aseguró que no seguiría la recomendación. Lo pueden hacer, yo elijo no hacerlo, afirmó. El problema de residuos se ha ido acercando desde entonces, según la política pública de Washington Post. Este sábado una mujer de Connecticut publicó una foto de una pradera que parecía estar cubierta de huevos de Pascua. Nada más lejos de la realidad, se trataban de guantes de gomas de diferentes colores, y esa imagen se está reproduciendo de este a oeste de Estados Unidos. Ocho de la mañana con 38 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa. No me deja el internet ya entrar a las noticias deportivas. Entonces me voy a ir a una pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Voy a ver si último intento. A ver si se abre. Y recuerden pues también todas las personas que están ahorita en sus casitas y están trabajando, todavía no empiezan, ahorita se están tomando un break, pues nada más recordarles, ¿no?, de que hay que utilizar las herramientas que se nos han provisto para mejorar el internet. Nosotros ya lo hicimos todo esto, pero en mi computadora pues sigue así fallando. Y ahorita estoy transmitiéndoles a través del celular, pero hasta el celular, el internet del celular, que está bueno el internet, pues está teniendo también un poco de problemas. Y bueno, finalmente me abrió aquí la información, y esta información deportiva habla del América, donde dice que delanteros viven su peor producción en la era del Piojo Herrera. La inactividad en la liga puede beneficiar a la América, especialmente al sector ofensivo, que en la vigente temporada registra su peor cosecha de anotaciones. En los 6 torneos que lleva dirigiendo Miguel Herrera, sus delanteros nunca habían colaborado tampoco con el equipo, siendo Federico Viñas quien más ha marcado con tres tantos. Eso explica que la América se posiciona en el lugar número 14 de la tabla de las mejores ofensivas, con apenas 11 goles marcados, muy por debajo del Cruz Azul, líder en ese rubro con 24. Sin embargo, el problema se maximiza si consideramos que hace 2 años, para estas mismas alturas del torneo, los delanteros del Piojo registraban el doble de anotaciones. Lo cierto es que para este certamen, el conjunto de la Cuapa ha sufrido bastante con sus atacantes, recordando que Nicolás Castillo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, que Viñas reportó tarde con la plantilla debido al preolímpico sudamericano, más la desgastada situación de Roger Martínez en la institución, que lo tuvo marginado 9 fechas. Por lo que Henry Martín se quedó como el único responsable. No obstante, el nacido en Mérida se ha quedado muy lejos de ser la solución al gol, considerando que apenas ha marcado 2 tantos, mismos que lleva el defensor Luis Fuentes en lo que va de la campaña. Y en los Pumas, Michel regresó a la afición del Olímpico Universitario en Clausura 2020. Pumas se ha reconciliado con su afición y el técnico Michel González se ha encargado de devolver a la gente auriazul a su casa, y es que hasta lo que se jugó de torneo clausura 2020 promediaba 26.488 aficionados por partido, cantidad mayor a lo que ocurrió en los últimos tres torneos, incluyendo el primero del Español al frente de la universidad, tomando en cuenta desde la apertura 2018, donde se registra su más reciente liguilla y eran dirigidos por David Patiño, se promedió 24.534 por encuentro, mientras que en el torneo clausura 2019, y donde la dirección técnica estuvo entre David Patiño y Bruno Marioni, el promedio de aficionados por partido fue de 21.641. Para la apertura 2019, llegó Michel González al banquillo y fue menos gente la que asistía al Olímpico, 20.509. Incluso el timonel terminó el torneo con la gente molesta. Sin embargo, pese a los cánticos e insultos de la gente, el Español se encargó de con resultados regresar al Goya y su afición a la ciudad universitaria, y hasta donde se detuvo el torneo, más de 26.000 aficionados los han apoyado en cada encuentro de local. Nuestra afición es muy fiel y animosa, es una gran afición, cercana, exigente, y a mí eso me parece bien, porque sería muy aburrido que la gente no te exija, y no tengo ningún reproche, aseguró González. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pedazos quiero.

encontrar la solución a ese gran vacío que llevaba en mi interior. Oh, todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Lancé mi rostro lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología, y es para todos los que utilizan el Twitter. Te voy a decir cómo hacer una transmisión en vivo desde Twitter. Twitter es una de las redes sociales más utilizadas para informarse, pero también para comentar cosas y contar historias. Si bien en la red social del pajarito es muy habitual compartir fotos, videos o GIFs, también es posible realizar transmisiones en directos como en Instagram o Facebook. En una ocasión anterior, había mencionado de cómo hacer transmisiones en vivo desde Facebook en tu celular, y pues ahora lo vamos a hacer con el Twitter, ¿no? Lo primero que debes de hacer es abrir tu perfil de Twitter y pulsar sobre el icono de la pluma con el símbolo de más cuando vas a escribir algo, pues ahí es donde vas a darle clic. Esta acción te va a abrir el editor de tweets, pero en lugar de escribir nada, vas a pulsar sobre el icono de la cámara que se muestra en el margen inferior izquierdo, o sea, allá abajo, donde te dice qué estás pensando. Te vas a ir abajito, donde te aparecen unas imágenes, a tu izquierda va a aparecer la imagen de la cámara, ¿ok? Una vez que lo pulses, verás cómo se abre la cámara de tu celular con una opción que dice capturar y otra dice en directo o en vivo. Para realizar una transmisión en vivo vas a pulsar en directo y vas a esperar a que cargue y aparezca un botón que dice transmitir en directo. Vas a pulsar sobre él para comenzar con la transmisión. Dentro de la interfaz de la transmisión tendrás diferentes opciones. Puedes rotar la cámara para cambiar entre la trasera y la frontal. Puedes mandar invitaciones a contactos de Twitter para que vean tu emisión. Y también puedes elegir si quieres que se emita video y sonido o solo sonido, pulsando sobre el icono del micrófono. Ahora que ya sabes cómo retransmitir en vivo en Twitter, pues te invitamos, ¿no?, a que pruebes a descargar videos de la red social para que los puedas compartir en otras plataformas. Algo que todavía no es posible hacer es editar los tweets, y eso ya sabemos, escribes un tweet con mala ortografía o con algo que dijiste, no, se me fue esto, pues ya no se puede editar. Lo único que puedes hacer es eliminarlo y volver a escribir y publicar uno nuevo, ¿no? Entonces, dice que, bueno, también dicen que Twitter ha insistido en que no lanzará un botón para editar tweets ya que se hayan publicado. Facebook sí te deja, obviamente, editar hasta los comentarios que escribes, ¿no? Pero Twitter te dice no. Así que esa es la ventaja, ¿no? De que si te enojaste y escribiste algo, pues, y lo publicaste, pues ahí va a estar, ¿no? Al menos que lo elimines, ¿no? Y bueno, para todos los que tienen pues videollamadas con Zoom, te voy a decir cómo poner filtros en tus videollamadas. Y pues sí, están un poco divertidos. En estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus, muchos pues están utilizando las reuniones, ¿cómo se podrían decir? ¿Cibernéticas? ¿Sí, no? Y bueno, pues para tener estas reuniones utilizan las videollamadas como Zoom, como Skype, como Hangouts. Y estas son algunas de las apps que son más utilizadas en estos días. Y si bien Zoom nos permite cambiar el fondo de la llamada y hacer uno que otro truquillo adicional, también es posible que lo puedas personalizar. Si quieres poner algo más de salsa a tus videollamadas en Zoom, ya sea con amigos o con los compañeros de trabajo, pues aquí te voy a decir cómo puedes usar una forma muy sencilla de filtros de Snapchat con una función muy simple llamada Snap Camera, y que no es nueva, sino que lleva activa desde el 2018. Lo primero que tienes que hacer es descargar Snap Camera en tu computadora. Y esta debe contar con Windows 7 o una versión más reciente, o con Mac 10.11 o una versión también más reciente para poder ejecutar el programa. Una vez que se ha descargado el app, lo vas a instalar en tu computadora y verás que al iniciarla aparece una selección de filtros que puedes elegir, pero primero debes de activar la función en Zoom. Y para activar esta función de Snapchat en Zoom, vas a abrir el servicio de videollamadas y en los ajustes vas a abrir la opción video. Y aquí vas a seleccionar en el desplegable cámara la opción de Snap Camera. Y vas a tener que recordar que tienes que tener abierta Snap Camera, porque si no la abres antes, pues obviamente no te va a aparecer estas opciones, ¿ok? y ahí tú, pues desde la aplicación vas a poder cambiarles los filtros. Y la función de Snap Camera es compatible con más aplicaciones como Hangouts, Skype y también OBS. Y para activarlas en ella solo tienes que darles permiso dentro de los ajustes, como en Zoom. Lo mismo vas a hacer en Skype o en Hangouts. Y también puedes hablar con tus amigos en estos días de cuarentena, así que ahí se pueden divertir un poco. Están padres estos filtros porque imagínense, aquí estoy viendo algunas de las imágenes. Te pone tu rostro en una piedra que está ahí pues en la tierra, o en una papa, es una papa. Te pone nada más la boca y los ojos, en otro te pone la boca y los ojos en una yema de un huevo que está abierto. O sea, está divertido, entonces se pueden divertir un buen rato. Entonces la aplicación se llama Snap Camera, entonces la pueden descargar. Me imagino que es gratuita. Y ya ahí me dice, ¿no? ¿Qué tal la pasaron? Y bueno, amigos y amigas, llegó el momento del tema del día, así que nos vamos a preparar. Y pues para que tengan listo ustedes su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 22 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a empezar el apartado 24, que nos dice: ¿existe la reencarnación? Continuamos con el manual para el maestro, ya nos faltan pocas lecciones o apartados para finalizarlo. Y hoy estamos en el día 32, el cuarto repaso, y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 467 días. Y bueno, les voy a leer la primera parte, el primer párrafo, para que pongan atención, ¿ok? ¿Existe la reencarnación? En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe, ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un nuevo cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser: ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente, y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. Y bueno, esta es la única parte que les voy a leer sobre si existe la reencarnación. Como aquí nos acaba de decir, ¿no? El pasado no existe ni el futuro tampoco, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos presentes esta idea, probablemente no estaremos pensando tanto en la reencarnación. A mí sí me gusta pensar en la reencarnación. Y pues no me causa ningún malestar. Igual no me causa ningún malestar el que otra gente no crea en la reencarnación. O sea, es algo que viene pues desde esa vocecita interior, ¿no? Esa vocecita que viene de tu ser. De hecho, nos dice el libro más adelante, nos dice eso exactamente, ¿no? De que no hay problema de que creas, inclusive ahorita, cuando nos decía que si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. O sea, cuando sabemos que nuestro espíritu es eterno, ¿no? Lo podemos decir en la reencarnación. Lo puedes asociar con eso, o simplemente pues creer en ella. O no creer también es lo mismo, ¿no? Porque si también estamos conscientes de que el pasado no existe ni el futuro tampoco, entonces el futuro nunca va a llegar, entonces esa reencarnación nunca va a llegar. Y cuando llegara a llegar, pues vas a estar también presente y no te vas a dar cuenta de que ya has sido reencarnado, ¿no? Si es que somos reencarnados. Y bueno, no quiero obviamente abrumarlos con esta idea. Y el libro tampoco trata de eso, no nos trata de cambiar de opinión. Si la reencarnación realmente fuera importante en este libro, o sea, de que uno tendría que creer en ella, pues imagínense, entonces ya nos estaría imponiendo algo, ¿no? Y lo que busca el libro es totalmente lo opuesto, no nos impone absolutamente nada. Entonces eso es lo maravilloso. También en este curso nos dice que tampoco lo hace, ¿no? Para las personas que creen en la reencarnación, dice ahí, ¿no? De que no es una ¿cómo te diré? No es como un premio, o no es algo para que entonces si la persona que cree en la reencarnación diga, ah, entonces sí voy a llevar el curso, porque esta idea yo la tengo desde hace muchos años y yo creo realmente en la reencarnación. Obviamente con lo mío que yo los estoy diciendo no es algo por el estilo, sino simplemente me gusta pensar en esto, ¿no? De que nuestro espíritu es eterno y que pues va a trascender y va a volver a regresar. Así es como yo lo veo. Pero no necesariamente tienen que creer en la reencarnación, porque si ustedes también saben que el pasado no existe y el futuro tampoco, pues dicen, pues independientemente de donde vayamos a estar, estamos ahorita, ¿no? Estamos presentes y no me voy a preocupar cuando va a llegar el día de mañana, porque nunca va a llegar, siempre voy a estar presente, ¿no? En el momento presente. Entonces, como decía aquí también el apartado, no puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Y es muy importante esto, muchas veces nos aferramos a ciertas ideas, ¿no? Y si hay alguien que hubiera dicho, yo no creo en la reencarnación, y aquí porque habla sobre la reencarnación, entonces yo ya no voy a seguir este curso, ya no voy a tomar las ideas, aunque sí me parecían bien. O si hablara a favor o en contra de la reencarnación y dice uno, no, pues si yo estoy a favor y este está en contra, pues no. El caso es de que el maestro de Dios hará bien en alejarse de todos estos cuestionamientos o todas estas cuestiones, ¿no? Debe aprender y debe enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo. puesto que desvían el tiempo del propósito que se le asignó. Por eso es de que cuando tú tienes una creencia y tu amigo tiene otra creencia y son diferentes religiones, son diferentes ideologías, pues se viene ahí pues un poco de locura y ego, ¿no? Que te dice yo estoy bien, tú estás mal, tienes malas ideas, no, mi Dios es mejor que el tuyo, la, ¿no? Entonces, como maestros de Dios, tenemos que aprender a reconocer que todas esas ideas teóricas o todas esas cuestiones teóricas son una pérdida de tiempo. No necesitamos estar en retórica con los demás, no necesitamos estar defendiéndonos ni atacando tampoco a los demás. El maestro de Dios, si cree o no cree en la reencarnación, o sea, no es necesario discutirla con otros que si creen en ella o que no creen en ella, ¿no? Entonces, si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia, a menos que su maestro interno así se lo aconsejase, ¿no? Y si no cree, pues también. Y eso, pues, es lo que realmente nos va a alejarnos de todo conflicto, nos va a mantener en un progreso, tanto de maestro como alumno. Pero si estamos reinterpretando pues nuestras ideas, pues vamos a estar confundidos constantemente. Hay una parte aquí que nos dice el libro: él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. También nos dice que lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue, escuchen bien, el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Esto sí es lo que tenemos que aprender, independientemente de creas o no en la reencarnación, creamos o no, lo que sí tenemos que creer es esto, ¿no? De que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es eterno. Y ya no voy a ir otra vez ahí, porque ya saben hacia dónde me va a llevar, ¿no? Entonces, el énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece toda la salvación. Y en este momento es cuando puedes aceptarla. No mañana, no cuando termines el curso, no cuando termines tus terapias, no cuando termines de cumplir la lista de metas y objetivos que te has creado, no cuando hagas todos los planes que has tenido, no cuando hayas viajado a todos los lugares que tú querías viajar, no es ahí. Hay que estar conscientes de que el único momento que tenemos es este. Aquí es donde se nos ofrece nuestra total salvación y aquí es en el momento, en el único momento en que la podemos aceptar. Esa sigue siendo nuestra única responsabilidad. Y la expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. La expiación es lo más bello, es escuchar la palabra de Dios, es saber que todos somos uno, que estamos en esta unicidad. Es bellísima la expiación cuando la puedes sentir, cuando la puedes comprender, ¿no? Y se puede equiparar como la escapatoria, ¿no? De cuando tú estás sumergido en el pasado o estás totalmente inmerso en el futuro, ¿no? Preocupándote, cuando tienes ansiedad, cuando tienes miedo, cuando tienes angustia, es porque estás pensando mucho en lo que podría pasarte en el día de mañana o en un mes. Como dice el libro del poder de la hora, ¿no? Que cualquier cosa que te lleve hacia el futuro, pues te desvía obviamente de la hora. Y en este momento, en este instante presente, no hay ningún problema en nuestra vida. No hay ningún problema en nuestra vida. Hay algo ahorita que te perturbe, no hay nada. Por más de que tu mente te diga, sí, pero tengo que pagar la renta, eso no está ahorita, en este momento, en este instante presente. Aún así, hoy haya sido el día que tengas que pagar, ahorita no está presente. O sea, hay que tomar responsabilidad de esto y dejarnos de estarnos preocupando. O sea, ni lo que ya pasó hace un minuto, ni lo que va a pasar en un minuto más, 5 minutos más, 10 minutos, una hora, un día, una semana, un mes, un año. O sea, todo ese tiempo es ilusorio, no existe. Únicamente tenemos este momento. Y en este momento podemos alcanzar la expiación. En este momento podemos vivir en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo está aquí. No existe en ningún otro lugar. No existe en el mañana. No existe cuando dejemos nuestro cuerpo. O sea, el cielo ya te pertenece y ya está aquí. El cielo es ahora. No existe en ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto. Y todas las creencias van a apuntar a ello si han sido interpretadas correctamente. En este sentido, se puede decir que su verdad está determinada por el provecho que resulte de ellas. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben de respetar. Si te está causando paz el estarte presente, el dejar a un lado lo que hiciste ayer o lo que te estaba preocupando por el mañana, entonces esas son las ideas que tienes que poner en práctica. ¿Cuáles son las ideas? De estar presente, es una idea. Así como es una idea también estar preocupándome por el futuro o estar recordando el pasado. Entonces, saca provecho de todas las creencias que realmente te están llevando al progreso. Y esas creencias que te facilitan el progreso son las que debemos de poner en práctica. Ese es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. Mantente presente, mantente en el ahora, mantente en el cielo que es ahora. Acéptalo ahorita, acepta esta salvación. Ofrece total salvación al mundo, pero ofrécelo en este instante. Entonces, con esto voy a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Y bueno, la lección creo que nos tenía un artículo antes de qué soy. Y lo que te voy a leer nada más va a ser el primer párrafo, que aparte es como una oración. Número 14, segunda parte del libro de ejercicios de un curso de milagros, nos dice: ¿qué soy? Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside, soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora, mas en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecemos a Dios, hemos encontrado un solo propósito, el cual compartimos, y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. La verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo si predicamos con el ejemplo. Somos los portadores de la salvación, aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redimide mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, este se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. Somos santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos ellos que Él nos envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones. Ahora sí, les voy a leer, les leí varias frases, el primer párrafo y varias frases de qué soy, para que no olvidemos quiénes somos.

9:50, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este lunes, inicio de semana. Discúlpenme, no se han subido los programas del día viernes y el día del jueves, de Venus versus Marte. Hoy en la tarde se subirá, no se pueden subir ahorita. El fin de semana pues lo olvidamos por completo, entonces discúlpenos ahí. Espero hoy, si se puede, pues que lo tengan ahí presente. Y pues las grabaciones, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido, amigos y amigas, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, también los invito, si quieren escuchar o se perdieron la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, la repetición hoy a las 12 del mediodía, hora de las montañas, no se lo pierdan, y la grabación el día de mañana, si Dios quiere. Bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.